Ahí tengo el blues para vos. Lo tengo preparado. Estamos con una temperatura de 17 grados, hay un poquito de viento del sur a 11 kilómetros por hora, cielo parcialmente cubierto, esperando para hoy una máxima de 21, estamos ahí, cerquita, 4 grados, 23 de máxima para mañana sábado, con sol y áreas de nubosidad, y no se descarta alguna posibilidad de chaparrones aislados para el domingo 29. Ahí está. Bueno, tenemos que cumplir. Nos han pedido y tenemos que cumplir. Vamos a empezar con los primeros de los pedidos que han llegado a la radio. Exactamente, estamos hablando del horóscopete. El primer pedido de hoy fue de Sagitario. Un gasto de energía va a fatigar a los sagitarianos si logran racionalizar los recursos. Si asumís todas las responsabilidades, delega algunas. Desatendiste a tu pareja y ahora se respira un clima de infidelidad. Habla con tu pareja y dejen las cosas en claro. No te apresures, ¿eh? No compres ni vendas. Es el momento propicio para quedarse tranquilo. No es bueno para comprar el momento. Hoy será una buena oportunidad para analizar el modo que tenés de relacionarte con los demás y que quizá no sea el más adecuado, Sagitario. A ver qué dicen los acuarianos. Claro, Acuario, no podés esperar la perfección por parte de las personas que te rodean. No todos somos perfectos. Evalúa tus pretensiones y exigencias en detalle. Ha llegado el momento de reunirte con tu familia política. Deja las excusas de lado y anímate a publicar el compromiso. Te verás asaltado por cuestiones laborales que creías ya resueltas hace tiempo. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? Parte fundamental de resolver los inconvenientes en la vida radica en la forma que tenemos de mirarlos. Nunca dejes que una situación te supere, Acuario. A ver, el otro de los pedidos. Una libriana que está ahí, no sabía si le correspondía Libra o no. Bueno, sí, por ahora sí. Día propicio para los librianos para intentar retomar la comunicación con los familiares que no has visto durante un largo tiempo. Las circunstancias del destino se ponen frente a ti, a alguien que puede convertirse en una persona muy especial hoy. No importa cuán cansado estés, tenés los minutos contados para ciertas responsabilidades. Seguí adelante. Sugerencia, no te dejes llevar por la aventura del momento tan fácilmente. Cuida con más recelo tus sentimientos antes de otorgarlos tan fácilmente. Bueno. Para los geminianos, a ver cómo viene Géminis. No dejes que un momento de tensión pasajero arruine una relación de amistad de largo tiempo. Relájate y medita. La conexión a nivel espiritual y físico será prácticamente inmediata con esta persona que hasta hace un ratito era desconocida. No dudes, vas a encontrar un recién llegado par laboral con una gran cantidad de similitudes en parámetros de pensamiento y opinión que los tuyos. Sugerencia, Géminis, que los fracasos que debas experimentar no se conviertan en grilletes que debas arrastrar por la vida. Aprende del pasado, Géminis, déjalo atrás. Otro de los pedidos, Cáncer, para los cancerianos. Te sentirás profundamente frustrado al notar que no hay una forma de tratar civilizadamente con ciertas personas. Es simple y sencillamente imposible. Tus inseguridades crónicas, Cáncer, están comenzando a afectar en gran manera los cimientos de la pareja. Inseguridad crónica, ¿eh? Mucho cuidado. Recuerda que lo más difícil de retomar es el ritmo laboral al romper la inercia. La sugerencia, no podés permitirte vivir una vida de maltratos y abusos. Aprende a valorarte de mejor manera y junta la fuerza para perseguir tus sueños y dejar parte de tu vida atrás. Cerramos con Aries, que es el último de los pedidos. Deberás interactuar con personas poco agradables durante la jornada de hoy. Espero yo no ser una de esas, ¿no? deberás interactuar con personas poco agradables durante la jornada de hoy, lo que te llevará a discusiones y malos momentos. Deja los miedos del pasado atrás y prepárate para vivir una experiencia que va a cambiar radicalmente tu vida. Sugerencia: no podés vivir sumido en las nubes y el desconcierto. No podés vivir sumido en las nubes y el desconcierto. Aprende a tomar responsabilidades, Aries, de una manera más responsable y aplicada. Ponete las pilas. Ah, bueno, tremendo esto, ¿eh? Para los arianos, viven en una nube de gases, por lo visto. No podés vivir sumido en las nubes y el desconcierto. Tremendo. Bueno, nos vamos a la pausa. ¿Qué tenemos, pausa o tenemos música? Una pausa muy chiquita. Ah, bueno, los Leo, siempre llegas tarde con el horóscopo de Leo, esta vez porque es viernes. Pero cuando estaba leyendo los horóscopos me pones quiero Leo. Bueno, voy a hacer una excepción. A ver, los leoninos, volvemos con el clima. Para que hay que poner de nuevo el clima horoscopero. Ahí está, clima horoscopero otra vez, ahí va. Bueno, hay que pedirlos antes, ¿eh? A ver, para Leo, comenzarás a dar lugar a ciertos cuestionamientos sobre decisiones recientes. Pensá detenidamente antes de modificarlas. Aprende a complementarte con tu pareja de la mejor manera posible. Busca en ella la solución a tus falencias. Cuidado con los comentarios que largas en tu ambiente laboral. Nunca sabes cómo van a ser usados. Luego, Leo, mostrate siempre abierto a vivir nuevas y enriquecedoras experiencias. No te encierres en un monótono círculo de repeticiones constantes. Ahora sí cerramos, ¿eh? No hay pedidos tardíos, se termina. Tenemos que tirar el sorteador loco. Vamos a ver quién se lleva los sorteos, los regalos hoy. Cena del descanso, pizza de la Juana, cena de Galway. En una mañana nueva, ¿no? Una mañana con el WhatsApp. El WhatsApp que estamos, por supuesto, compartiendo en esta mañana de la radio con los nuevos mensajitos de texto, ¿eh? Los nuevos mensajitos de texto que estamos... mensajitos que ya estamos dejando, ¿no? Los mensajes de texto los estamos dejando atrás. Ya hemos cambiado de tecnología. Cambiamos a el WhatsApp, ¿no? Exactamente. Todo cambia, ¿viste? Son ciclos en la República Argentina. Las cosas cambian en la República Argentina de una manera que a veces tarda poquito, tarda un poco menos, tarda mucho, tarda 12 años, tarda lo que sea. A veces son múltiplos de 4 los cambios, ¿no? En la República Argentina, y los ciclos pueden ser 4 años, pueden ser, sí, 8 o 12, ¿no? Ah, ¿música? ¿Cómo que no? Son ciclos. Acá los ciclos en la radio duran más o menos 15 minutos. Nos quedamos con Survivor. Música de película es esto, ¿no? Este corazón valiente aquí en la radio. Qué lindo. Uy, después, ¿te acordás de la sonora de Bruno Alberto? Viene después, dale. Survivor con Corazón Valiente, mientras el sorteador loco está dando vueltas. A ver si te acordás de esto. La sonora de Bruno Alberto. ¿Qué sentías en esa época cuando escuchabas esto? Esto se llama Enamorado de ti. Qué lindo recuerdo, ¿no? Mañana que vivimos juntos. Dale, aquí en la 106. Te vi pasar cerca de mí. Te quise hablar y me reí. Y es que estoy enamorado de ti. Enamorado de ti. Te di una flor y vos me ahí. Yo me sentí. Ya que estamos recordando los lentejas de aquella época, bajamos una década más. A ver, bajamos una década más, a ver si te acordás de esto. Empieza así, con un pianito. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wait to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. I always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, your love's the only love I need. Qué lindo, Kenny Rogers, aquí en la 106 con este Lady. ¿Cuántos recuerdos, no? Década del 70, presente a pleno. A ver, en la provincia de Buenos Aires acaba de salir el 5399. Viene atrasada la ciudad de Buenos Aires. 5399 en la provincia, en la primera de hoy. Mensajes que van llegando, al 2345. Acordate que es todo por WhatsApp. ¡Au! Música para mis oídos, dice por acá Cris, la Ariana que escucha desde General Alvear. ¿Qué más? Mensajitos que van apareciendo todos por WhatsApp, ¿eh? Ahí está Rosa de Saladillo también participando del sorteo. Gabriel, ¿qué más? Bueno, los pedidos de hoy, todos, todos. Estamos esperando la ciudad de Buenos Aires, que todavía no ha llegado al sorteo. Vamos a darle una mano a la gente que anda buscando trabajo. ¿Me acompañas? Vamos a repasar los clasificados laborales aquí en la radio. A ver si podemos conseguirle trabajo a nuestros oyentes que andan precisamente buscando a dónde poder trabajar. Dale, vamos. Tu chef, que no es máster, va a incorporar ayudante de cocina, presentante en Rivadavia 2772. Necesitan personal para trabajos rurales con experiencia en manejo de máquinas. Presentate con currículum vitae en YPF Cutralcó, Rivadavia y Soho, o llama al 23 44 15 40 10 31. Están incorporando vendedoras para venta por catálogo de blanquería y lencería mayor a 21 años. Si te interesa, 23 45 52 62 64. Estancia San Cristóbal busca persona para mantenimiento para vivir en el campo, con conocimiento de algunas cositas leves de mecánica y algún arreglo de molino, ¿viste? Tenés ahí alambre. Llama a 011 15 44 12 63 11.

En 25 de mayo está el lugar especializado en la venta de objetos antiguos más importante de la región. Desde muebles a pinturas, artículos de decoración, objetos raros y únicos, verdaderos tesoros de la antigüedad. Todos los estilos, rústico, urbano, inglés o francés, moderno y art déco, loza, cristalería, porcelana y muebles modernos al alcance de todos. Conózcanos. Anticuario Los Abuelos, calle 7, esquina 33, 25 de mayo, celular 02345 1565 9528. Encontranos en Facebook. Esta es La 106. Siempre una canción. Carlos Vives, se llama Pescadito. ¿Y qué te parece si de lo súper nuevo nos quedamos? Porque Carlos Vives ha cantado con Thalía también, lo cual nos hizo recordar un éxito de Thalía de los 90, que precisamente era tremendo cómo se bailaba. A ver si te acordás. Ya tiene unos cuantos añitos encima, no solo Thalía, también este tema, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Recordamos cómo bailabas en aquella época? Y hacen tiempitos. Thalía con este Arrasando. Exactamente, como ahí lo presenta ella misma. ¡Qué bueno! like a rainbow. She suggests a look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. Uno más de esta época y nos tenemos que ir a la pausa y saber quién se lleva el regalo de esta mañana. ¿Te gustó, Roxette, no? ¿Te gusta? Dale, vamos. De esto te acordás seguro también. Ace of Base. Lalo, que me meta porque estamos practicando con Lalo para una cosita, un secreto que estamos diciendo. Y después charlamos con el ganador o ganadora del descanso y también nos enteraremos quiénes son los ganadores del resto de los sorteos. Estamos nada más ni nada menos que 20 segundos del top de las 12 del mediodía. Pausa muy chiquitita. Uy, ahí empezó de vuelta. that she wants. All that she wants.